idea de darle al papel frases metaleras del entorno mío y el de tantos de mi canto causa espanto cuando advierten que me cago en la moda, en la cumbiamba y su joven, el amor mentido y el castigo divino. Dios es amor, dice el pastor. Llegar del trabajo, la tarde me ve, sumarme a la charla y enterarme de qué. Para policiales de investigación, muertos a piedrazos fueron por los vecinos que no duermen porque venden la sustancia corta vino a la hora que hacen cola niñas, madres y travestis también. El amanecer llegando al barrio. Cago en la moda, en la cumbiamba y su joven, el amor mentira.